familia solamente. Por ejemplo, los Aguancha, la Palestina representa a los Aguancha, los Taylor, la estadounidense a los Taylor. Bueno, hay algunas que solo representan, son pocas, son dos o tres nada más. El resto representa cientos incluso de personas, como los chilenos, por ejemplo. El que quiera saber por qué no estaría la bandera mapuche, porque sé que lo van a preguntar, entre todas ellas, es simplemente porque es una decisión de ellos, no nuestra. Ellos fueron convocados como el resto, o sea, no se hizo distinción, porque en aquellos años era un todo, no había tanta diferencia. Todos trabajaban para lo mismo, a todos se les morían sus hijos, a todos se les morían sus mujeres, enfermedades, necesidades. Ni la plata en el bolsillo siquiera era suficiente para acceder a la comida. Pero bueno, ellos piensan que son, no son pioneros, son antes que los pioneros, no. Está escrito, ustedes lo saben, se trató en la mesa intercultural y esa es la resolución que tomaron. Se aceptó cambiar de lugar de la Plaza San Martín, que ustedes saben que fue el primer proyecto, a la Plaza del Centenario y la bandera sería. Y bueno, así estamos, esperando con ansias este día, que ayer no pude dormir de la emoción. Realmente, porque son 5 años de arduo trabajo. Gracias a ustedes por recibirnos y ojalá sea por unanimidad el voto. Gracias. Bueno, ahí estamos Bien, ¿alguien más escuchando va el a Consejo contar Deliberante. A su ver, seguimos, historia? seguimos. ¿Cómo viene esto? No, no, no, no, no, no, dicen los concejales. Está ahí por ahí la concejal, mandato cumplido, Mara Juárez, que Sí, está se la dentro de este escucha, se la equipo. Se escucha, escucha, se la Fernando, escucha con sí. la voz característica. A ver si va a tomar uso de la palabra, a ver. No, le pone el micrófono. Ahí va. Sato, a la derecha. Estaba escuchando a las chicas. Ah, me parece que es Muglia ahí, ¿no? Sí, Mario Sí. Muglia. Y saben ustedes, yo ya tengo un montón de años, además de haber nacido acá, pero en mis épocas de adolescencia y niñez, la presencia de las personas que no eran argentinas se notaba enseguida. ¿Por qué? Porque ellos hablaban con el acento de su idioma de origen, cosa que ahora en el único lugar que ustedes pueden llegar a ver esto es allá arriba en el Cerro Chapelco, ¿cierto? Pero en otras circunstancias. Pero yo me acuerdo que los gallegos, los italianos, los tanos, los turcos, que le decíamos a todos los turcos, tenían cada cual tenía su tonito, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que quiero decir es que para mí el reconocimiento que le podemos llegar a hacer o que le vamos a hacer a esas nacionalidades que vinieron acá, yo creo que se notaba mucho más antes que ahora, pero no importa. La historia es así y ha llegado el momento de reconocerlo. Por mí nada más, es una pequeña anécdota, a mí me gusta mucho contar las anécdotas porque a veces el estar en un lugar no es lo mismo que contar que alguien había estado en ese lugar, ¿no es cierto? Entonces yo soy he participado de ese... esa situación, ese momento en que estaban todos los extranjeros acá, puedo nombrar un montón, pero bueno, sería extenso, ¿no es cierto? Pero sí, es así. Nada más, es eso, nada más. Muy bien. Yo simplemente para, mientras alguien se anima a hablar, les quiero contar que yo he participado de algunas de las reuniones de nuestros vecinos, que son emocionantes porque se enganchan contando historias y nos cuentan historias que a nosotros nos cuesta entender en este momento que estamos viviendo, porque son historias que se vivieron hace 100 años atrás en un mundo totalmente distinto, que no era el mundo de las comodidades que tenemos hoy. La gente no llegaba a San Martín en Aerolíneas Argentinas o en un cómodo automóvil. Era otra, era otra época, era otro mundo totalmente distinto, mucho más precario, donde, insisto, nos cuesta a nosotros que vivimos en esta, en este siglo XXI pensar lo que era el mundo hace 100 años atrás. Y creo que lo más importante de eso es reconocer que a pesar de todas esas situaciones de la antigüedad, podríamos llamarlo, muchas familias de distintos lugares del mundo y por distintos motivos, porque la otra cosa que es muy interesante y que salió de toda la investigación que hicieron son los motivos que llevaron a todas estas colectividades a venir a la Argentina y a San Martín de los Andes. Así que este trabajo que han realizado es parte de nuestra historia, es nuestra historia, y creo que este es un justo y merecido homenaje que hay que hacerle a nuestros pobladores de hace 100 años para atrás. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Concejal Aquín? Gracias. Buenos días, bienvenidos. La verdad es que a mí me llega muy fuerte esto, todos saben por qué. Por un lado me siento bueno, ahí están honrada. Tratando este tema, ¿no? O sea, ha llegado un grupo de vecinos y de vecinas a el Consejo Deliberante de San Martín de los Andes y esta iniciativa de colocar estas banderas en la Plaza del Centenario y tiene que ver con, bueno, esta diversidad que quiere que mostrar este grupo de vecinos y vecinas de nuestra localidad. Hay cosas que, viste, siguen costando en San Martín de los Andes. Ojalá que esto sea también para que poder seguir reflexionando, ¿no? Estos primeros pobladores, quién estuvo antes, quién después, los libros dicen, y si se lee una sola biblioteca pasa lo que pasa, ¿no? Seguimos reproduciendo una sola parte de la historia que hace a la realidad, ¿no? Lo que está ocurriendo, hablábamos de esta comitiva que viajó a Buenos Aires, lo que ocurre en la LOF Lasquenguin Culmapu, lo que ha ocurrido en la LOF Kenkentreu y demás, y como ocurre también en las comunidades mapuches. Ayer nomás hablando sobre un cuadro que pretende ser desalojado porque dice ser propietario un estanciero, ¿no? Esto en la zona Lafkenche. Bueno, así las cosas en el Consejo Deliberante. Diez de la mañana, 33 minutos, ahí estamos y vamos a seguir hablando porque fue tema en el Consejo Deliberante y tiene que ver con la Defensoría del Pueblo y del Ambiente y nosotros y nosotras que vamos cerrando este año periodístico, pero no este año radial porque seguiremos en la radio y viendo cómo viene el 2023, en los arreglos pertinentes, los descansos pertinentes. Y vamos haciendo de los temas o de los protagonistas y las protagonistas de los temas cierres o balances o algunas reflexiones de los temas más importantes y por eso nos vamos a ir ahora a la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con Fernando Bravo, defensor del pueblo y el ambiente de San Martín de los Andes. Hola Fernando, ¿cómo andás? Laura y Adriano te saludamos. Adriano, Laura, ¿cómo están ustedes? Un gusto escucharlos. Un abrazo grande a toda la gente de la radio y desde luego a los oyentes. Fernando, arrancaron con el equipo un nuevo ciclo. Hoy juraste. Contarle a los vecinos qué es lo que pasó y en qué andan. Bueno, se concretó la formalización de la jura, que ya estaba resuelta la continuidad por la ordenanza. Como ustedes saben, hace algunas sesiones atrás se concluyó el concurso para la titularidad de la Defensoría, en el que tuve la fortuna de continuar por un segundo periodo, y hoy se trataban dos cosas. La primera, la jura, que es la formalización de todo aquello en mi persona, y lo segundo, la continuidad del equipo de trabajo con las ordenanzas respectivas que ungen a los adjuntos para continuar en digamos otro periodo. Eso fue lo que se hizo hoy, fue muy ameno todo, muy cordial, y digamos que un cumplimiento formal y administrativo, no exento desde luego del aspecto político, porque se trata de un cuerpo colegiado, pero bueno, todo muy bien, ¿no? Fernando, contar a los vecinos una especie de balance, si se puede hacer algo breve, y después las proyecciones, ¿no? Que sabemos que en la lista tienen muchísimas cosas y temas realmente importantes. Hace unas semanas atrás, unos días atrás, no semanas, hablábamos sobre el saneamiento del lago Lácar, pero se me ocurre, bueno, desde la ley de alquileres para, me acuerdo, la pandemia, también el laburo que realizó la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, y cómo ir terciando en algunas cosas, que era un escenario totalmente diferente a lo habitual, pero con temas que son transversales en San Martín de los Andes. Podemos hablar de vivienda, de tránsito y todo eso, ¿no, Fernando? Seguro, todos los temas en realidad se pueden resumir en un tema, ¿no?, que es la defensa de derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas, de las personas, los derechos difusos y colectivos, los derechos individuales, los derechos de las minorías, los derechos, al fin y al cabo. Yo siempre digo que no hay que perder de vista que la Defensoría es un organismo de contralor. Dentro de lo que es la Carta Orgánica Municipal, solamente hay dos organismos de contralor. La Contraloría Municipal, que es la que controla los actos, la legalidad de los actos administrativos municipales y los aspectos contables de esa legalidad. Uh-huh. Ustedes saben que no tenemos Tribunal de Cuentas en el municipio de Neuquén, en la Constitución de Neuquén, el único uh-huh. Tribunal de Cuentas es el provincial, por lo tanto, los municipios, como en nuestro caso, tienen contralorías municipales. Y luego hay un segundo organismo de contralor, que es la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, y ese organismo de contralor justamente controla la actuación del Estado, en este caso municipal, en relación con los derechos de los vecinos y de las vecinas. Esa es básicamente la tarea. Por eso digo que lo primero que hace la Defensoría cuando llega un tema de cualquier naturaleza es determinar si hay o no un derecho involucrado. Si hay un derecho involucrado y que está siendo vulnerado, es tema de la Defensoría. Si no lo hay, entonces no es tema de la Defensoría. Dicho esto, necesariamente los temas que mencionaste y muchos otros atraviesan distintos aspectos de los derechos involucrados, desde el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a un ambiente sano, manifestados en distintos problemas, en distintas afectaciones, como podría ser, por ejemplo, el derecho a tener un ambiente sano desde el punto de vista de nuestro lago Lácar, el derecho a la educación desde el punto de vista de nuestros chicos que se quedan sin bancos, el derecho a la vivienda digna desde el punto de vista de la tarea que se desarrolla en el Instituto de Vivienda, en el Consejo Asesor de Vivienda, en el tema de los alquileres, que no es un tema de carácter municipal, pero sí es un tema que afecta a vecinos y vecinas de San Martín de los Andes. Los instrumentos allí son muy limitados desde el punto de vista municipal, pero alguna cosa hay que hacer y se hace. Ustedes saben que nuestra Defensoría presentó varias acciones y documentos, incluso a nivel nacional, sobre ese tema, con algunos estudios incluso. Son todas cuestiones que atraviesan la Defensoría porque involucran derechos de los vecinos y de las vecinas, ¿no? Y en ese rango nosotros tenemos algunas proyecciones para el año que viene, que por un lado profundizan lo hecho y por el otro lado suman algunos nuevos objetivos. Por ejemplo, estamos muy contentos de trabajar lo que ya iniciamos en esta gestión, pero queremos continuar y profundizar en la próxima, que es el control de los servicios públicos municipales y el involucramiento de los vecinos y de las vecinas en ese control, profundizar la tarea del observatorio ambiental, que lo hemos creado en la Defensoría, creo que es la única Defensoría del país que lo tiene, pido disculpas si hay alguna otra que se me escapa, pero en principio creo que es así, y la verdad es que se lo creó con mucha expectativa, y hemos visto que cuesta mucho que la gente acerque información, así que vamos a ver si lo podemos profundizar el año que viene. Tenemos algunas ideas con algunos proyectos de ordenanza. Ustedes saben que la Defensoría tiene iniciativa legislativa que están vinculados a las cuestiones ambientales. Vamos a trabajar con una idea que venimos concibiendo, que tiene que ver con la promoción de derechos y fundamentalmente cómo informar sobre derechos, esto destinado seguramente a partir de marzo o abril del año que viene a los medios de comunicación. Seguimos trabajando con temas que tienen que ver con cuestiones de salud, en fin, la función de la Defensoría es transversal, vos lo dijiste muy bien, ustedes lo dijeron muy bien, a distintos aspectos del funcionamiento municipal. Cuando vos tenés un ministerio o una secretaría, si bien debieran estar todos vinculados y trabajando codo a codo, vos trabajás para ese ministerio, para esa secretaría. Cuando vos trabajás en una defensoría, la tarea de la defensoría es transversal a todas las secretarías municipales y al propio Consejo Deliberante, con lo cual nunca hay un tema sobre otro. Si bien hay temas que tienen una gran prensa o un gran despliegue mediático, nosotros tenemos un lema en la defensoría, que no hay un tema más importante que otro, porque vos no le podés decir a una persona que tiene una afectación particular en su vivienda o que le falta su vivienda en particular, que su tema es menos importante que el tema, por ejemplo, de los vertidos al lago Lácar. Los dos temas son importantes, lo que cambia es la escala. Y bueno, eso creo que lo tenemos muy claro en la Defensoría, ¿no? Hablando de, bueno, tenemos siempre la emergencia, como está pasando con el saneamiento, y estamos al borde del saneamiento del lago Lácar, al borde de la capacidad instalada de la cooperativa de agua. Pero ¿cuáles son los otros temas que están encarando, que les quedaron o que están viendo ahora? Bueno, la lista es larga. No, sí, tenemos tiempo, no te hagas drama. Desgraciadamente tiene mucho laburo. Claro, la lista es larga. Mirá, hay cuestiones, la Defensoría presentó un documento hace ya, no lo tengo presente, pero por lo menos 5 o 6 meses, presentó un documento que tiene que ver con una mirada sobre la seguridad en San Martín de los Andes y las cosas que se pueden hacer desde el municipio, que tienen resorte municipal, que tienen instrumento municipal y que por ahí sí no se hacen y que entendemos que debieran hacerse. Hemos trabajado y estamos trabajando en hacer un mapeo de riesgo en la ciudad, pero cuando hablamos de mapeo de riesgo no estamos hablando del mapa del delito, como comúnmente que se lo llama, que es en todo caso una tarea policial. Lo que estamos hablando de una visión de la seguridad integral, no de eso solamente. Claro, tal cual. Y además con una visión de la seguridad que queremos implementar el año que viene, que también incorpore la mirada de género, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo una situación en la calle en que involucre algún tipo de hostigamiento o lugares que pueden ser factibles de conductas reprochables que involucren a la mujer, por ejemplo, que haya hostigamientos, que haya acoso, etcétera, etcétera. Queremos hacer un mapeo de eso. Hicimos un mapeo de los riesgos del paseo Pocahuyo, y por qué lo cito, no tiene nada que ver, pareciera, con lo que acabo de decir, pero justamente porque eso nos sirvió, como se dice habitualmente, de know-how, o sea, de trabajo para ver cómo lo podemos hacer, el mismo mapeo, pero con otros intereses, próximamente, cosa que lo tenemos apuntado en carpeta para hacerlo el próximo año. Estamos trabajando en cuestiones que tienen que ver con la vivienda y con el Consejo de Vivienda, que vos sabés que estaba desactivado, la Defensoría planteó la necesidad de activarlo porque había un incumplimiento de una ordenanza en ese sentido y se comenzó a funcionar y creo que con creces, porque la verdad que está haciendo un trabajo realmente muy importante y creo que el Instituto de Vivienda, por allí no se nota tanto porque la gente no tiene acceso cotidiano a la información, pero nosotros lo vemos, es un tema muy grave de la falta de vivienda en San Martín de los Andes, muy difícil de acometer integralmente y creo que se están dando pasos en ese sentido y me parece muy bien. En fin, hay, no quiero decir infinidad porque sería un desborde de mi parte, pero la verdad es que hay una variedad de temas y una intensidad en esos temas que hacen que el trabajo sea sin descanso, ¿no? Bueno, está bueno lo que estás diciendo. Perdón, y Adriano, y quiero agregarte el transporte público, nada más. Es clásico. Cuando hablé de servicios públicos, también estoy incluyendo el transporte público, ¿no? Que hay mucho para decir y para hacer el año que viene. Serían los famosos derechos colectivos. Escúchame. Bueno, sí, seguramente hay mucho para hablar. De hecho, cuando hablamos con los concejales, ocupa la mayor parte del tiempo esto. Pero volviendo al tema de género, me parece muy importante el laburo que quieren encarar, sobre todo por lo que nosotros estamos viendo, sin ser juristas ni nada, vemos la falencia que tiene la cuestión judicial. Entonces estaría bueno, aunque sea desde un estamento municipal, empezar a ponerle ojo, porque vemos que hay tiempos, hay cosas que tenía que replantearse la justicia, y no está mal que una defensoría empiece a meterle cabeza a lo que tiene que ver con visión de género, ¿no? Bueno, yo creo que la visión de género debe estar en todas las instituciones públicas, no, ni hablar. Obviamente. Pero bueno, es tarea de la defensoría, en todo caso, de aquellos aspectos donde tiene injerencia, y en los que no tiene injerencia, por lo menos hacer la observación, de tratar de llevarlo adelante, de plantearlo, y de no hacerlo con una visión, fíjate vos lo que te voy a decir, masculinizada de la defensa de género. ¿Por qué te digo esto que parece un contrasentido? Porque no se me escapa a mí que la mejor mirada de género es la mirada de la mujer. Con lo cual, yo mismo me asumo con limitaciones. Queremos hacer un mapeo de riesgo, por ejemplo, y necesariamente vamos a tener que hacer ese mapeo con la mujer, que sea protagonista. Lo voy a poner en un ejemplo muy concreto, ¿sí? Uno habla de estas cosas y parecen casi esotéricas. Lo voy a poner en un ejemplo muy concreto. Uh-huh. Una parada de colectivo, con escasa iluminación, apartada de algún centro urbano o de alguna algún sitio más bien alejado. ¿Es lo mismo que esté esperando un hombre que esté esperando una mujer? No, claro. Bueno, ahí tenés vos un caso absolutamente concreto, casi elemental y primitivo desde el punto de vista de la tarea. Mejor iluminación, sacar los yuyos, donde hay malezas, que haya buena visibilidad, que haya control regular, etcétera, etcétera, y tiene una mirada de género. Pero yo no soy mujer, no paro, no espero el colectivo. Necesito que la mujer protagonice esa mirada. No sé si uh-huh. se entiende lo que quiero decir. Sí. Puntos débiles desde el transitar o cosas débiles desde el accionar también, que pueden ser vistos desde distintos puntos de vista, desde la vista de género, el ejemplo vale. También en la municipalidad tiene un área de género que para nuestra, hemos hablado en algunos momentos, y esto no es para achacar, seguramente tendrán mucho más para salir hacia afuera, ¿no? Han comenzado con algunas charlas en escuelas primarias y secundarias, pero como que como recurso tal vez vamos a la defensoría o algún estamento, pero no al área de género de la municipalidad. Digo, para tener en cuenta cómo se balancean las cosas institucionales, ¿no? Sí, bueno, en realidad todos somos recursos del Estado que pagan, y pagamos, porque yo también pago mis impuestos, pagamos todos con nuestras tasas, con nuestros impuestos. ¿Por qué digo esto? Que parece, en todo caso, demasiado prosaico, pero lo digo porque en definitiva es nuestra obligación coordinarnos, es decir, no que haya esfuerzos desperdigados multiplicando la necesidad de recursos, sino que hayan esfuerzos coordinados, sinergia de trabajo entre las distintas instancias municipales, conservando cada uno su autonomía, naturalmente, pero esfuerzos coordinados para que el recurso escaso, que es el recurso dinerario, presupuestario, y el recurso humano, sean bien aprovechados, ¿no? Uh-huh. Nada tengo que decir de las iniciativas que tiene el área de género de la municipalidad, todo lo contrario, sería bueno hacer sinergia y trabajar en conjunto allí donde se pueda, que es lo que hace la Defensoría, al fin y al cabo ustedes lo conocen bien, trabajamos en red, intentamos acercar las distintas instituciones que trabajan sobre un mismo tema para trabajar coordinados. Mirá, acabamos de presentar, esto fue hace 10 días atrás, acabamos de presentar un primer informe para hacer un protocolo de actuación de emergencia en establecimientos educativos frente a situaciones, algunas veces de violencia, otras de riesgo de autorriesgo infligido, etcétera, etcétera. Uh-huh. Lo acabamos de presentar, se vino trabajando coordinadamente con directivos de escuelas y colegios secundarios, con supervisores, con gente del Consejo Provincial de Educación, y la Defensoría hizo una primera presentación que se llevaron todos los directivos de escuelas y colegios con vistas a un protocolo futuro. No es que no existan protocolos hay. El tema es aplicarlos en lo inmediato cuando el hecho está. Y además con una mirada local, porque uh-huh. vos podés hacer un protocolo en del Consejo Provincial de Educación o del Ministerio de educación, que los hay, pero tienen una mirada general. A veces se necesita la mirada local y presentamos, por ejemplo, la posibilidad de hacer una base de datos común a los escuelas y colegios para trabajar en situaciones de emergencia, etcétera, etcétera. Eso está presentado, lo hicimos hace, ya te digo, 10 días. Bueno, esa es la tarea de la Defensoría. Allí había mucho recurso humano. Bueno, la tarea de la Defensoría ha sido intentar coordinarlo, gestionarlo, hacer sinergia de esos recursos para potenciar el desarrollo y fundamentalmente la capacidad de respuesta frente a los problemas, ¿no? Totalmente. El año que viene es un año particular en el devenir electoral, precisamente se va a votar a nivel local, provincial, nacional, y una de las falencias que tienen las gestiones es no darle continuidad a las cosas positiva, porque cambia la gente, cambia la gestión, y así estamos con un montón de problemas, ¿no? De arrastrando desde hace años por varias razones, no solamente porque cambia la gestión, ¿no? Ustedes desde el equipo de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente van a atravesar tal vez dos gestiones, la actual y la que venga, ¿no? Tres, claro, por la anterior, tal cual. Sí, tres. Bien. Y con esto, ¿cómo es el laburo de la Defensoría, que no debe ser sencillo en un aspecto, pero que tiene que al mismo tiempo redundar en respuestas hacia vecinos y vecinas, ¿no? Y casi siempre en un momento es el Consejo Deliberante, la Caja de Resonancia en San Martín, y también ahora la Defensoría del Pueblo y del Ambiente. Mira, hay un artículo clave en la ordenanza 10.136, que habla de que la Defensoría le debe prestar, y cito textualmente, prestar especial atención a las fallas sistémicas de la administración municipal. Vos mencionaste recién emergencias, ¿sí? Si bien en nuestro caso, las emergencias están atravesadas por el componente nacional, eso no cabe ninguna duda. Cuando vos hablas de una emergencia en vivienda, estás atravesado por el componente nacional. Cuando hablas en una emergencia de educación, estás y por el componente provincial también, naturalmente, ¿no? Tanto por el componente provincial como por el componente nacional. No podés desligarte de eso. Ahora, siempre existen instrumentos y políticas de carácter local que uno puede abordar. Ahora, si vos me hablas a mí de que ya no sé, perdí la cuenta de la cantidad de emergencias en materia de vivienda que tenemos. 9. Y de la cantidad de declaraciones de emergencia educativa que tenemos, yo te digo, eso ya no es una emergencia. Eso es una falla estructural, sistémica de la administración, en este caso del Estado en general, ¿sí? No podemos hablar de una emergencia. Emergencia tienen aquellos que padecen el problema, que no encuentran alquiler, que no encuentran casa. Pero para el Estado, eso ya dejó de ser una emergencia. Eso es claramente una falla sistémica que tiene atravesada distintas cuestiones, que pueden ser desde problemas de la economía del país, de financiamiento, hasta de corrupción, si querés, en algunos casos, o de pérdida de capacidad y competencia del Estado para mantener justamente lo que ustedes decían, continuidad de políticas de Estado, etcétera, etcétera. Las razones pueden ser cientos, pero lo cierto es que ahí hay una falla sistémica. Cuando vos tenés por ejemplo, para citar otro caso, que nada tiene que ver con esto, por lo menos no en apariencia, cuando vos presentás una nota en la municipalidad y esa nota nadie te la contesta, y resulta que hay un procedimiento administrativo que está pensado no para favorecer a los funcionarios, sino para favorecer los derechos del administrado, ese es el fundamento del procedimiento administrativo y en el fondo del debido proceso que está en la Constitución, en el artículo 18, bueno, cuando vos, el administrado, en este caso el ciudadano, la ciudadana, el vecino, la vecina, no recibe respuesta, nadie le responde, eso es una falla sistémica, no es un problema de un funcionario, es que el sistema está pergeñado justamente desde el punto de vista contrario al que debería ser su objeto, que es defender los derechos de las personas administradas, en este caso por el Estado municipal. Ahí hay fallas sistémicas. Una de las principales tareas de la Defensoría es detectar esas fallas. Justamente, cuando yo te digo, hacemos documentos de trabajo que presentamos, como el que hicimos en seguridad, el que hicimos en materia de arbolado urbano, el que hicimos vinculado con el desarrollo de las emergencias, etcétera, etcétera. Esa, o el que hicimos en su momento con el estado del parque automotor municipal, que no, nosotros no lo difundimos, pero quedó en manos del Ejecutivo Municipal, esas son justamente las tareas que hace la Defensoría, detectando las fallas sistémicas y poniéndolas en evidencia y planteando alternativas de solución. Cuando hablo de alternativas de solución, no estoy diciendo que sean las mejores soluciones, estoy diciendo que son alternativas. La Defensoría es proactiva, no es que solamente detecta el problema y dice arreglate como pueda. No, detecta el problema y ofrece alternativas de solución. Después la política, la que tiene que tomar esas soluciones o no, o por ahí encuentra mejores que las que nosotros proponemos, y bienvenido sea. Pero esa es parte fundamental de la tarea de la Defensoría, y me alegra que lo hayas planteado, porque es la, tal vez la tarea menos conocida y la que más trabajo nos lleva, porque allí es cuestión de mucho estudio, de mucho trabajo, de muchas horas culo silla, como se suele decir, para poder presentar un informe coherente y que sea provechoso para la administración municipal, ¿no? Che, Fernando, al principio estabas hablando y mencionaste el tema del observatorio ambiental y que hay algo que está fallando porque la gente no participa, porque no conoce la herramienta, porque no se anima, y estaría bueno que le cuentes brevemente a los vecinos de qué se trata esto. El observatorio ambiental fue creado como una herramienta, casi te diría de carácter académico, aunque puede participar cualquier persona, pero no es una herramienta para que denuncie, tengo un, un derrame cloacal en la esquina de mi casa, porque eso, para eso están las instancias municipales o de gestión ambiental de provincia, lo que fuere, llegado el caso. Es lo que nosotros detectamos, es que hay mucha producción de trabajo ambiental, vos te metés en internet, googleás, como quien dice, te meterse en el Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Ambiente, de aquí o de cualquier provincia o de nación, o ingresás a las páginas web de las organizaciones internacionales y vas a ver catraladas de material y de documentación. Pero cuando te metes para buscar información local, no hay. Cuando te metes para encontrar información de Chubut, lo que encontrás es información generalmente de las organizaciones o del ministerio, pero no hay producción de trabajo intelectual que sea compartido y que de ese compartir el trabajo intelectual, el trabajo académico, el trabajo de investigación, vos puedas tener material que te sirva para hacer nueva investigación. Y en tu caso, Adriano, en particular, que sos un hombre vinculado a estas problemáticas, estoy seguro que lo entendés con creces, porque lo vivís también dentro de lo que es el mundo universitario. Entonces, la idea de ese observatorio ambiental fue ofrecer una herramienta donde cualquiera pueda colgar un trabajo de investigación, un estudio, material que le sirva a otro para trabajar y que se pueda trabajar en red. Bueno, esa fue la idea. Es muy difícil, nos hemos encontrado con que la gente no comparte la información, le cuesta. Entonces, lo que queremos hacer es, el próximo año, avanzar en ese sentido con algunas políticas o con algunas acciones que permitan mayor difusión, mayor contacto, que generen el interés y que el instrumento realmente sirva para aquello que fue creado, ¿no? Bueno, pero aparte, lo que está diciendo es como multipropósito. ¿Por qué? Porque gran parte de la producción de conocimiento surge de universidades públicas. Y vos estás hablando de el derecho a la información. Y uno de los valores más importantes que tienen las universidades, sobre todo las públicas, que las pagamos entre todos, incluso aquellos que ni siquiera acceden a la universidad, es la producción de conocimiento, es la extensión, que es la manera de bajar ese tipo de conocimientos que produce. Tal cual. ¿Viste? Así que es muy importante que, o sea, ¿cómo te digo? Que se metan con eso. Que, por ejemplo, vean que hay, sin ir más lejos, Fernando, hay personas acá en San Martín de los Andes que no tienen interiorizado que tienen una universidad pública en San Martín de los Andes. Pero seguro, mira, yo me permitís que humildemente te utilice como ejemplo, Adriano. Ponele. Dele, dele, dele. Ahí. Sí, nosotros valoramos mucho el trabajo que vos hiciste, que nosotros te lo pedimos y que en algún momento nos planteamos un convenio con la universidad sobre el tema del riesgo del arbolado urbano en San Martín de los Andes, que dio origen a un proyecto de ordenanza de la Defensoría que finalmente, y después de bastante debate, fue aprobado por unanimidad por el Consejo Deliberante. Bien, a eso me refiero. Uh-huh. Es decir, aprovechar el trabajo de investigación, porque es el instrumento, la herramienta, no la herramienta, sino el uh-huh. insumo que le permite a la política tomar buenas decisiones. Ahora, si vos no tenés ese insumo, en este caso ese insumo intelectual, ese insumo académico, ese insumo de trabajo, y encima tenés alguna mirada un poco obtusa, el resultado no puede ser bueno. Yo no puedo cambiarle la cabeza a los políticos en general, no hablo del año en particular, pero por lo menos le puedo dar buen insumo para que tome decisiones, no sé si se entiende. No, claro, estás hablando de que el paper sea una herramienta de decisión. Tal cual. ¿Viste? Bueno, es muy, muy, muy importante esto último, a pesar de los ejemplos. Pero bueno, Fernando, no sé si querés agregar algo más. Te decimos que nosotros mañana entramos en la etapa de empezar a juntar cosas, de arreglar cosas, como que salimos del aire, estamos atentos a lo que pase, pero es una especie de receso y es el momento en que aprovechamos nosotros para empezar a cambiar cosas, a mejorar cosas de la radio. Así que te damos un tiempito para que digas alguna cosa que te parezca importante, si no, el año que viene la seguimos. No, seguramente la seguiremos el año que viene o cuando ustedes dispongan. Lo único que quisiera decir es que estamos muy contentos con la continuidad, con la gestión en términos de compromiso, con muchos desafíos por delante y que los iremos compartiendo con todos ustedes desde luego, y nosotros nos nutriremos de lo que ustedes nos planteen, porque también eso nos va marcando el rumbo de problemas que, por ejemplo, no tenemos en el radar y que aparecen y que muchas veces son los medios de comunicación los que los plantean. Pero sobre todo déjame mandarle un afectuosísimo saludo a todos los y las oyentes, a ustedes desde la radio en particular, y el mejor deseo, esto es un poco lo común en estas fechas, pero me parece que vale la pena renovarlo, el mejor deseo para el año que viene. Los argentinos y las argentinas tenemos enormes desafíos por delante, enormes. Bueno, uh-huh. Alguna vez deberemos estar a la altura, ¿no? Así es, Fernando. La seguiremos el año que viene y también para ustedes saludos y nos encontramos en el aire de la radio hasta cualquier momento. Hasta luego. Hasta cualquier momento. Chau, chau. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Bueno, ahí la entrevista era con el defensor del pueblo y del ambiente, Fernando Bravo, que bueno, hoy administrativamente prestó juramento porque bueno, terminaba, era término, fueron reelectos los del equipo de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, no sin algunos tropezones del caso en aquel momento, y comienza una nueva etapa. No, sí, recordemos que eso fue pospuesto, ¿no? Esta elección salió una prórroga de 6 meses y demás, y que no fue exento de polémica, ¿no? El tema no de la reelección de él, sino de la postulación de otras personas. Se habló mucho. Que no cumplían los requisitos, pero que igual siguieron, ¿no? Siguieron en ese concurso, que era un problema. Bueno, eso se solucionó de esta manera, siguen los mismos que estaban antes, que también se habían postulado, y recordemos que cuando hablamos de Fernando Bravo estamos hablando también de un equipo, no estamos hablando por ejemplo de Laura Blanco, estamos hablando de Gonzalo Salaverry y otras personas más que integran este equipo, y siempre se está poniendo en valor eso, ¿no? Que no es una persona, es un equipo con distintas experticias que bueno, afrontan un montón de cuestiones, como vemos una lista que es casi infinita. Uh-huh. Así es, y tendremos agenda para el año que viene seguramente, porque bueno, como las emergencias continúan y los temas álgidos, preocupantes, obviamente continúan, desde vivienda es imposible resolver en 3 meses, 2 meses, 3.500 falta de viviendas, cosas que sabemos que van a transcurrir, pero que tienen que seguir visibilizadas para que no queden en el olvido y no terminen siendo, por ejemplo, la vivienda un botín electoral, ¿no? Obviamente, y tampoco la Defensoría del Pueblo y el Ambiente sea un botín electoral. Exacto. Y también recordamos que una de las ni primeras... Ni botas ni botines. Claro. Una de las primeras intervenciones, lo vamos a seguir recordando, fue una nota que le manda la Defensoría del Pueblo a la entonces intendenta Brunilda Rebolledo después de la nevada del 2017, donde se hace un listado que demuestra que San Martín de los Andes es una ciudad ambientalmente insegura. ¿Por qué? Porque hablaba de incendio de interfase, hablaba de caída de piedras, hablaba de vulcanismos, uh-huh, hablaba de nevadas, bueno, todas esas cosas, y decía, che, no es algo que ocurra una vez cada 5.000 años. No. Todo esto uh-huh pasó en menos de 5 años. Exacto. Dos vulcanismos, una cosa que uno se iba a dormir intranquilo. Sí, en las caídas de piedra que de vez en cuando y hay es una en mirada, varios sectores. Más allá de compartir uh-huh o no compartir un montón de enfoques con la Defensoría, es una mirada necesaria, ¿no? Es una mirada despojada de algunos intereses y que está bueno que esté. Y está bueno también decirle lo que no está bien y en algunos casos con algunos temas también receptivos. Y uh-huh esto, la Defensoría no es un lugar mío y solamente mío, claro, sino que tiene que ser abierto. Y como decíamos, si no es el Consejo Deliberante, no es el Poder Judicial, es la Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes. Y hablando del Consejo Deliberante, hay un cuarto intermedio. Epa. Recién termina lo de las banderas, se acaba de aprobar. ¿Recién la instalación ahora terminó? Sí. Hubo mucha anécdota, parece, al parecer. Sí. Dos vecinas, entre ellas una concejal mandato cumplido, Mara Juárez. Bueno, ahí se colocarán las banderas de aquellas familias, personas que se llegaron alguna vez a San Martín de los Andes desde otros lados del planeta y hicieron este lugar también parte de su vida. Ahí estará en la Plaza del Centenario. En la Plaza San Martín sigue la Buenufoye. También la bandera argentina y la provincia. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso, dice. 11 de la mañana, 7 minutos. Che, para, ¿y cómo hace? ¿Cómo? Hay una cosa, yo, porque soy un podrido. Sí. Van a poner las banderas no sé cómo de los lugares donde vivían esas familias. Uh-huh. Las banderas de ese momento o las banderas de ahora, porque hay algunos países que no existían. Por ejemplo, acá nombraron Rusia. Por ejemplo. Y aquellos que vinieron con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No creo que y pongan otros... esa bandera roja hermosa. No. Con los y el martillo. No. Van a poner la de Rusia, la actual. No, porque también tendría que poner algunas banderas con una esvástica, porque algunos también vinieron en medio de la Alemania nazi, ¿no? Exactamente. O, por ejemplo, del este o la del oeste. O ¿no? estados que eran colonia. Por ejemplo, estamos hablando de Palestina, porque hablaron de la familia Huancha. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Bien. Ahí como, bueno. Es todo un desafío. Está bueno pensar esas cosas, ¿no? Y está bueno, estaría bueno que pensemos cómo lo vamos a trabajar en el pueblo, a ver qué significa, ¿no? Totalmente. Para sí, no sí que caigan en que son trapitos de colores, ¿no? No es lo mismo poner la bandera del Imperio Austrohúngaro con el águila bicéfala, ¿no? Que poner la bandera de la actual República Federal de Alemania. Exactamente. Bien. Es muy interesante. Bueno, plantea también hablar de la memoria esto, ¿no? Está bueno eso. Ahí vamos a ver qué podemos pergeniar también. Sabe ahí que hay gente que se dedica a esto, ¿no? Mm. Hay gente que se dedica a estudiar esto, que es la vexilología. Esa la maté. ¿Vamos, Farco? Sí, pues, sí mejor. Ahora le explico. Ahora me explica. ¿Qué quiere decir entonces? Vexilología es la ciencia que estudia la realización y la creación de banderas. Ah, mire. Uh-huh. No sabía que había... Hay gente para todo. Hay que changuear, dijo el otro. Dijo el otro, 11 de la mañana, 9 minutos, vamos al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahí vamos. Conexión satelital. Conexión satelital. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Auspicia informativo Farco. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500.